Bien, buenas noches. Esto es Atril Deportes, de nuevo acá, esta vez con un análisis de la jornada número 10 del torneo Clausura del fútbol profesional venezolano, jornada 10 que se disputó este domingo. En la ciudad de Puerto Ordaz tenemos el resultado del cuadro Mineros de Guayana, que venció por goleada incluida 4-0 al Atlético El Vigía, con una destacada actuación del chileno Julio Gutiérrez y también de José Manuel Velázquez, resultado, digamos, importante para el cuadro de Guayana, quien acaba de disputar su tercer partido en forma consecutiva en Cachamay, obteniendo dos victorias y un empate entre semanas, recordemos, un partido reprogramado con Estudiantes de Mérida, y que lo posiciona en la tercera posición con 19 puntos, muy cerca de los líderes. Invicto, Gonzalo invicto, el cuadro de Carlos Maldonado en este caso, y como ya dijimos, se posiciona, ¿no?, en la tercera colocación con 19 unidades, 48 en la tabla acumulada. Mientras tanto, el cuadro del Vigía, a todo lo contrario, un torneo muy negativo, con apenas 7 puntos, con incluso cerca de lo que es la zona del descenso. El cuadro de Rodín Duque, que lamentablemente para ellos no se les han dado los resultados, muy pocos son los goles que han realizado, que han anotado, y esto se ve reflejado en la cancha y también en la tabla de posiciones, ¿no? Hay que decir que son resultados importantes que está obteniendo el cuadro de Mineros de local, ya que entonces ahora que me tocará ir de visitante, lo hará por lo menos con cierta comodidad, ¿no?, o por lo menos con no tanta presión, ¿no?, de sacar los puntos, ya que por lo menos ha hecho el trabajo en casa, y en este caso, pues, no tendrá esta obligación, digamos, de puntuar al menos de a tres, porque por lo menos ha sacado resultados importantes en su estadio, el CT Cachamay. Estamos con nuestros compañeros acá para entonces ir verificando lo que fueron nuestros resultados, a ver qué puede ser el futuro, digamos, en lo que queda de torneo, que queda ya pocos partidos, pocas fechas, ¿no?, para ambos clubes, ¿no?, tanto para Mineros, que son dos realidades muy distintas, ¿no? Mineros aún luchando el campeonato, y el cuadro del Vigía por lo menos tratando de luchar por la permanencia y de no descender. Sí, buenas noches a todos. Minero viene de responder de manera asertiva después de ese empate tan sufrido ante Estudiantes de Mérida por la fecha número 2, que fue reprogramada el día miércoles, un partido que casi pierde y que, bueno, al final pudo salvar ese punto en calidad de local y bueno, ganar de manera segura, de manera concreta, ante un Vigía que últimamente se ha mostrado bastante alicaído, y que esa salvación que se estaba pregonando en un principio, al parecer se está viendo afectada ya por los resultados. Sinceramente, el Vigía como visitante es un mal equipo, un equipo de resultados muy negativos. Siempre depende de solo sus triunfos o sus buenos partidos que ejerce en calidad local en el Ramón Gato Hernández. Y bueno, viene con esta derrota bastante fuerte, donde el chileno Julio Gutiérrez, después de varios juegos sin destacar, bueno, se convierte en figura y bueno, ayuda a Mineros a que se mantenga en la parte superior de la tabla, en ambas tablas, en este caso, tanto el Clausura La general. como en la general, y ya con ese cupo asegurado en Copa Sudamericana. Sudamericana. Estos resultados vienen bien para el equipo minerista, porque se presenta un equipo ensamblado, un equipo acoplado, que necesita estar muy bien preparado para esas competencias internacionales y el próximo torneo a partir del mes de agosto. Víctor, ¿tu opinión? Bueno, sí, un cuadro de el Atlético El Vigía, que ya lleva tres partidos consecutivos perdiendo y sin marcar gol. O sea, el conjunto del Vigía tiene cerrado el arco y es una situación muy complicada para el club platanero. Bueno, y por parte del club dirigido por Maldonado, que ya renovó, por cierto. Sí, Sí, renovó. por un año más, creo. Bueno, sí. Hace un par de días. Sí, se ubica en la tercera posición con 19 puntos. Y bueno, es un océano muy, o sea, muy bien estructurado, que es un claro candidato. Candidato a ganar el torneo Clausura 2011. Sí, Mineros sabemos que fue bien estructurado, una inversión importante que se hizo, bueno, en cuanto a plantilla, ¿no? Jugadores de experiencia, caso de Vallenilla, Zurdo Rojas, Ricardo David Páez, importados de calidad también como Gutiérrez, como Chará. Digamos, fue un equipo con intenciones para buscar campeonatos, ¿no? Títulos, ¿no? Participación en Copas Internacionales. Ya aseguraron la Copa Sudamericana para este año y están en estos momentos en posición de Copa Libertadores, ¿no? Para el año 2013. Están cumpliendo de momento los, digamos, los objetivos principales del cuadro guayanés. Digamos que todavía están en pos de lo que es el título de este torneo clausura, en vez, a ver si por hace muchos años atrás no tiene una estrella, ¿no? La del cuadro de Mineros de Guayana. Vamos a ver si esta oportunidad se logra ante el todopoderoso Club Deportivo Lara. Sí, sin duda Mineros se buscó en primera instancia el campeonato local, no lo consiguió, se le han ido dando las cosas con un orden invertido, o sea, ya participa en Copa Suramericana, logra la Copa Venezuela, y bueno, va en las metas de conseguir tanto el torneo local, una estrella, y por supuesto la participación en Copa Libertadores. En otro partido, por la jornada 10, celebrado en Guanare, ahora inspiradísimo y casi todopoderoso equipo como local, obviamente, de Llaneros de Guanare, derrotan 2-1 ante Tucanes de Amazonas. Un partido entre rivales directos, aunque ya prácticamente se puede hablar de un Llanero salvado totalmente, bastante alejado de esa zona de descenso, y Tucanes más hundido que nunca. Y si hace una semana hablábamos de que el Carabobo decía, o lo saludaban ya desde segunda, y yo pienso que ya Tucanes le han dado la bienvenida oficial. Yo creo que ya Tucanes se le acabó el tiempo y los argumentos, sobre todo los argumentos, tanto físicos como futbolísticos, para poder recuperarse de este tan mal torneo que han tenido. Y bueno, ahora sí es verdad que completamente hundido en el pozo de ambas tablas. Sí, es lamentable, ¿no? La situación de Tucanes, ¿no? Es un equipo que subió a primera división con muchas expectativas, ¿no? Los resultados se le estaban dando en la apertura, pero esta clausura ha sido netamente para el olvido. 5 puntos únicamente, último en la tabla, sin conocer la victoria. Todavía en la última jornada, donde consiguieron ese empate épico, viniendo de atrás ante el Petare, a 2 goles por bando, parecía que eso le podía servir de inspiración al cuadro de Angelucci. Pero lamentablemente hoy no fue así, cayeron derrotados nuevamente ante un rival que, hay que decirlo, ha disputado uno de los mejores torneos en su historia, como el cuadro de Llanero, ya con 17 puntos, ubicado en la cuarta posición del clausura, por encima de rivales importantes como Anzoátegui, Zamora, Táchira. Y nosotros podemos decir que Llanero ya puede casi asegurar su permanencia en la primera división, sino que está en la pelea, se ha metido de lleno en la lucha por uno de los cupos a lo que es la liguilla presuramericana, cosa que contra todo pronóstico se está logrando. Ya tiene 31 puntos el cuadro de Miguel Acosta y es candidato serio. Hay que contar con Llanero para lo que es esta lucha, ¿no? Para entrar al octogonal de la Sudamericana. Sí, bueno, algo más que decir de este club de Llaneros, pues es que ya son 2 partidos en condición de local que han ganado. Y bueno, y se está metiendo de lleno en el octagonal, sí, empatando con el Club de Monagas y el Real Sport con 31 puntos. Y bueno, este torneo ha sido bueno para ellos, o sea, lo mejor, y después de venir del torneo del cual venía, que entraron de lleno luchando por el descenso, o sea, y ahora está puntos, ¿no? Sí, y en medio torneo clausura, en la mitad, cuando llegaba a su Ecuador, Llanero ya se muestra un equipo consolidado en la parte de arriba de la tabla, y bueno, de lleno, como comentaba Michael, contra todo pronóstico, metido en la lucha de cupo para copas internacionales, en este caso la Copa Sudamericana, ya cambiando de partido. Después de hablar de Mineros y de Llaneros, vamos al derbi del centro que se efectuó hoy en la ciudad de Caracas, en el Estadio Olímpico de la UCB, donde un Caracas Fútbol Club con un inspirado Chiqui Mesa, que creo que, o sea, para mí fue el gol de la jornada, ¿no? Claro. Venció a un Aragua Fútbol Club que venía de buenos partidos y que viene